Por Curicó he de brindar, la tierra de mis quereres, por sus hombres y mujeres y su cerro singular, por todo bello lugar, por sus ríos y secanos, por sus ciclistas vaqueanos, por corraleros y atletas, por sus héroes, poetas y todos los curicanos. Mi vida por la tierra curicana, mi vida quiero cantar una cueca. Mi vida quiero cantar una cueca. Mi vida, como dijera el poeta, mi vida con vino, chancho y manteca. Mi vida por la tierra curicana. Son grandes corraleros, buenos ciclistas, futbolistas y atletas, sus deportistas. Son grandes corraleros, buenos ciclistas, sus deportistas, y sí, como delfines sobre su cerro condel los volantines. Sobre su cerro condel los volantines. Vuela en tus volantines, Luis Cruz Martínez.